Bienvenidos, aquí arrancamos una nueva edición de Esperanza Racinguista. Durante una hora lo acompañamos por Radio Génesis AM 970 con toda la información y opinión de nuestra queridísima academia. La vía de comunicación 4926-1622-4926-1622. También tenemos un mail para que se comuniquen con nosotros a info@esperanzaracinguista.com y desde nuestro sitio web www.esperanzaracinguista.com pueden sintonizar estos programas, también las transmisiones de Racing Juega donde juegue siempre estamos y estar al tanto de las últimas novedades de la academia. Hoy en Esperanza Racinguista. Hoy en Esperanza Racinguista tenemos el disparador. En un ratito nada más estamos con Mariano Burgarel charlando de lo que se viene en Racing, que es el arranque del campeonato, pero no únicamente de lo que puede pasar con All Boys. Hay que pensar en un buen arranque y para eso habría que mejorar o estar bien de cara al torneo ganando los primeros 3 o 4 partidos. Bueno, de eso hablamos en un rato nada más. Ese va a ser tema de disparador aquí en Esperanza Racinguista. Como siempre, después del disparador, ustedes podrán participar en el 4926-1622 dejando su mensaje o mejor también saliendo al aire, como siempre habitualmente lo tienen para hacer en los días miércoles aquí en el programa. ¿Qué más tenemos para el día de hoy? Martín López López sigue la actividad de cara al partido del próximo domingo cuando Racing debe enfrentar a All Boys. Va a ser transmisión, obviamente, de Esperanza Racinguista a las 4 de la tarde. Arrancamos con la previa y nos quedaremos hasta las 8 de la noche, 4 horas, de todo lo que ocurra en el partido frente al Boys. Hoy no me acompaña aquí en el piso, nos acompaña, sí, no solamente a mí, sino a todos nosotros, nuestra compañera Lorena Somadosi, que vamos a estar junto a ella analizando toda la información de Racing. Marina Yainota en producción, que seguramente después de media tendrá una bonita nota para poner al aire. Estuvo laburando todo el día en ella, así que seguramente después de media tendremos la chance de poder escuchar a alguno de los protagonistas de Racing. Nos pone en el aire Silvio Escochimarro y hasta las 20 horas el programa de Racing se llama Esperanza Racinguista. Presenta Bayro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania, una empresa argentina y racinguista. www.bayro2000.com. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancia para todas las industrias. Perfumería, cosmética y tocador. Aromas para velas, jabones y sahumerios. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301, 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En Esperanza Racinguista, el disparador. Hasta hasta el día 14 continuamos con la música reggae. Después del 14 ya cada cual tendrá su musiquita, cada cual tendrá su identificación musical. Ya tengo varios temas para cada uno de los integrantes del programa. Bueno, Lore, ¿cómo anda, amiga? Muy buenas tardes, muy bien. Bien, te queda algo alto el micrófono me parece. ¿No? Ahí estamos mejor. Muy bien. Bueno, está Mariano también en línea para arrancar con el disparador. ¿Cómo estás, Marian? Muy bien, ¿cómo andan? Buenas tardes. Bueno, Hoy tengo una misión en el mundo. Ganarme enemigos. ¿Por qué? Y porque hoy, me parece que hoy meto la pata. Bueno, es parte de lo que te podía ocurrir trabajando en este programa. ¿Cómo se dice? Sincericidio. Sincericidio, ¿es? Sí. Vas a ir a 150 kilómetros por hora a chocarte contra una pared, decís vos. No, por lo menos pasar delante de la cámara del control de tránsito de la ciudad de Buenos Aires. Está bien. Es más o menos lo mismo. Está muy bien, está muy bien. Bueno, ¿y por qué decís que te vas a incendiar hoy? Porque me parece que hoy no salgo arando, salgo despacito, salgo en primera. Sí. Y capaz que va en contra del entusiasmo masivo del hincha de Racing. Vas a intentar a través del análisis poner a la gente con los pies en la tierra, tal vez. No. ¿Por ahí pasa la cosa? Arrancamos, ¿te parece como el título? A ver, dale. Las primeras tres fechas del campeonato. Sí. Racing visitante ante All Boys, día domingo. Sí. Ya que lo vamos a repasar, hagámoslo con información. El otro domingo a las 9 y 10 de la noche en Avellaneda, frente a estaremos locales, también. Sí, y sí, el sábado. En el Bajo Flores, partido también nocturno, no tiene el horario exacto, pero sería nocturno también. Tres partidos para arrancar el campeonato. Bueno. Corto el segmento ahí porque el cuarto para mí no tiene discusión. No... Con Olimpo de local. Olimpo local no hay discusión. Sí. Es ganar o olvidarse del campeonato. Digamos. Pero está ahí el engranaje de lo que puede llegar a ser el resto del torneo, decís vos. Claro, yo digo que en estos tres vamos a ver cómo es la plataforma de Racing para el torneo. Si para despedirnos hacia arriba... Un poquitito para dejarnos ahí plantados casi al ras del piso. Bueno, dale, después de la tanda lo planteamos completo y le damos chance después también para que la gente pueda participar, ¿te parece? Dale. Ya venimos. Si lo que busca es inoxidables, acérquese a Inoxidables Pierri. Chapas, barras, cortes y plegados a medida. Inoxidables Pierri, Hereda 200, Avellaneda, teléfono 4208-3363. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancia para todas las industrias. Perfumería, cosmética y tocador. Aromas para velas, jabones y sahumerios. Alfredo Francioni Sociedad Anónima, Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301, 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. Guillermo Ricardo cubre al más alto nivel en gestoría del automotor. Praga 581 Capital, teléfono 4514-6303. Restobar El Jardín, un lugar de encuentro y diversión. Rivadavia 7139 Capital, teléfono 4611-1699, atendido por Racinguista. Desde hace más de 20 años, Lubricentro Duque brinda el mejor servicio en mecánica ligera, cambios de aceite y filtro. Lubricentro, hay uno solo. Lubricentro Duque, Belgrano 1199, Avellaneda. Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena, aquí Capital. Libri al 4922-5048. Taller Tecmoto, servicio oficial BMW Kawasaki, banco de prueba computarizado. Taller Tecmoto, de Hugo Cavalaro, Tapalqué 4907, Capital, teléfono 4683-1246. presenta... Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors lo tiene. Japan Motors. Warnes 1330 Capital. Teléfono 4854-3741. Un poquito más, dale. Necesito mi cuota, no palidece, en cualquier momento me voy a verlos a algún lado. Bueno, está Mariano en línea con el disparador de los miércoles para que después puedan participar. Tiene que ver con el arranque de Racing del campeonato y dice que se va a incinerar a lo bonzo. Después de hoy queda prendido fuego. A ver si es verdad, Mariano, a ver. Bueno, recordemos campeonato pasado. Sí, a ver. En esta misma etapa. 6 puntos, 2 victorias de 3 partidos. Sí. Excelente, digamos. Sí. O muy bueno, por lo menos. ¿Cuál es el piso? El techo, obviamente, es 9. Sí. 9 sobre 9 es el techo. Nomás de eso no podemos tener en las primeras 3 fechas. ¿Cuál es el piso que por lo menos nos deja parados para el resto del campeonato? Ajá. El campeonato pasado sacamos 6. 6 puntos, pero no sirvió para nada. No sirvió para nada. No. ¿No? Porque después perdimos 4 al hilo, si no me falla la memoria. Sí, sí, sí, sí. Bueno, al margen de lo que pase a partir de la cuarta fecha, que para mí es distinto a lo largo, porque no es lo mismo el fixture, no es lo mismo ir a jugar a Bahía Blanca que tenerlo jugar en Avellaneda y así sucesivamente, pero en estas primeras fechas estamos jugando contra All Boys, que se juega mucho de visitante, y después con 2 de los títulos junto a Racing, digamos. De los que no juegan Copa, San Lorenzo y Boca son los que supuestamente se armaron como para pelear el campeonato. Sí, tiene un arranque complicadísimo. Si lo bueno, voy a decir una barbaridad y escucho críticas. Escuchas críticas, a ver. Firmo 5. ¿Firmás con 5? O sea, firmo ganar 1 y empatar 2. Porque tiene un valor agregado 5 y después se van a dar cuenta ustedes. A ver. No perder. Con 2, ¿qué significa no perder? Que tampoco los otros suman. Claro. No sería lo mismo para mí si no fueran 2 rivales directos. Sí, es importante. Es importante que Racing... Yo iba a decir lo mismo, ¿no? Que Racing no pierda. Lo que pasa es que no pierda... a ver, a Boca la cancha de Racing le tiene que ganar. Sí. ¿Sí? Sí. Y All Boys se presenta como dentro de los débiles, uno de los fuertes. Sí. Y San Lorenzo en esa cancha a nosotros nos tiene a maltraer. Sí. Entonces, sacando 3 puntos es poco. No perdiendo ninguno de los 3. Claro, por eso pero dije, no sirve. 5 es ganar en la cancha de Boca y no perder ni con All Boys. No, ni ganar con... en cancha de Racing contra Boca. Perdón, ganarle, claro, en cancha de Racing a Boca y después no perder ni con All Boys ni con San Lorenzo. Sí, y especialmente, ¿cuál es el valor agregado también que tiene esa puntuación? Que no es la de máxima, insisto, ¿eh? Es la de mínima. Con menos de 5 para mí es empezar a decir no estamos para pelear campeonato. Que a la cuarta fecha uno tiene que pensar que esos 5 van a ser 8. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, porque después te toca Olimpo de local. Es la famosa frase: empatar sirve si al siguiente ganás. Pues si no, no sirve un empate en el medio de un equipo que está peleando el campeonato. A ver, pero ¿hasta qué punto le sirvió a Racing? Estás proponiendo una media inglesa, ¿no? Que fue la que intentó Russo en el torneo pasado. No, pero para estas 3 fechas nada más en mi media inglesa. Después hay que ganar. Para mí es un momento de transición en el arranque, porque todavía vamos a estar acomodando las piezas. Es más, no sabemos hoy quién va a jugar de volante central el próximo domingo. Sí. Y de los 3 partidos tenemos un rival complicado, para mí la primera fecha, y después 2 directos por la pelea por el campeonato. A los que uno le vamos a ganar y otro empatar. De los 3 disparadores que hiciste, en este no voy a estar de acuerdo con vos, Mariano. Por eso dije que tal vez quedaba más cómodo decir... Hay que sacar 7 para adelante, si no nos sirve, no. Es que arrancar empatando contra All Boys, por más que sea de los débiles... No, pero fuerte puede ser de los también débiles. Ganarle All Boys y empatar con los otros 2. Está bien. Que le estás restando puntos a los otros 2 aspirantes, claro, también al campeonato. Viéndolo así, sí. O sea, ganarle a All Boys y después empatar los otros 2 restantes, viéndolo así, sí, porque ellos tampoco sumarían. Igual yo te digo que a Racing le conviene más al revés. ¿Qué? ¿Ganarle a Boca? Claro. Restarle a Boca. ¿Qué importa, Olbo, si no es rival tuyo? No, eso no, es verdad. A Racing le conviene más sacarle puntos a Boca, que Boca sume cero, antes que Olboy sume tres. O en este caso uno sería. Sí, sí, sí. Es una mirada maquiavélica la que estoy haciendo. Se entiende, se entiende. Y también genero también un poco del disparador interno para que cada uno mire hacia adentro y diga, ¿cuál es mi gesto de sinceridad para estas tres fechas? Bueno, a ver qué dice porque la gente. Porque mi gesto de optimismo es 9 de 9. Claro. De esperanza racinguista es 9 de 9. Claro. Pero de realidad con 5 estás contento. Yo con 5 estoy adentro. Ajá. Sí, con 5 sigo jugando. Con 5 sigo esperando. En algunos juegos de carta, ¿no? Con 5 sigo adentro. Uh-huh. Está bien, sí, es un buen análisis. Que mi 5 se transforma, insisto, en 8 en 4. Ajá. Sí, sí, sí. Que sí. No es un récord sexual, estoy hablando de... Está bien. Bueno, igual ahora existe la pastilla azul, por las dudas. Eso todo se puede solucionar. La dejo picando e imagino que muchos me la van a clavar en el ángulo. Bueno, vamos. Hasta luego. Hasta luego, chao. Chao, Mario, un abrazo. 4926-1622. Creemos en nuestras ideas buscando conciencia. Y cada cual representa un destino distinto. ¿Decías? ¿Que a Boca? Le 6 de 9. ¿Sí? Sí, yo ganando la Boca. Ganando el Boy, ganando Boca, 6 de 9. San Lorenzo en su cancha lo veo un poco... Es más difícil para sí, Racing. Sí, totalmente. Bueno, primero oyente, hola. Hola, Rami. ¿Quién habla? Hernán de San Cristóbal, ¿cómo va? ¿Quién habla? Hernán de San Cristóbal. ¿Qué tal, Hernán? Yo hago la pregunta de Mariano y me conformaría con los 5 puntos si es con los rivales que dijo él. Uh-huh. Pero yo te diría que para analizar la campaña... Si saca 7, el equipo está creciendo y se puede tirar al campeonato. Sí. Menos de 5, estamos como todos los años y no avanzamos en nada. Yo voy a sentir que si ganamos 1 y empatamos 2, terminando la tercera fecha, por más que no hayamos perdido los clásicos, ¿no?, que se vienen de arranque, le voy a sentir un sabor a poco. ¿Sí? Es como que me va a quedar como que me falta algo después de tanto empate. Es que vamos a ser sinceros, el que se reforzó bien con nombre, con técnico y todo fue Boca. Es Boca, sí. Lo de San Lorenzo es medio rejunte. Uh-huh. Es puesto, vamos a ver cómo sale, es más por la prensa que tiene Ramón, porque no hay el gran plantel en San Lorenzo. Uh-huh. Y funcionamiento tampoco lo tiene. Seguro, seguro. Maestro, te mando un abrazo, gracias. Gracias, nos vemos. Chau, Hernán, hasta luego. El que sigue, buenas tardes. Hola, Carlos de Caballito. ¿De Parque o de Caballito? ¿Dónde sos? De Caballito, vivo acá en Bonifacio y Pedro y José María Moreno. Eso es Caballito, es verdad. ¿Qué te iba a decir? Mirá, yo te voy a decir una cosa. El campeón gana en todos lados. Claro. A mí me parece que Marianito, con todo el aprecio que tengo, si empezamos así, creo que vamos mal. O sea, el que más se reforzó es Boca, y es local. All Boys es difícil, pero si no le ganamos al Boys... Y no le ganamos a los Cuervos. Los Cuervos nos llevan un partido y nos ganaron con ese gol pedorro de Balsa. Sí. Hay que ir a la cancha de ellos y meterle unos cuantos pepas. Sí. ¿Qué te parece, mi opinión? Sí, y me vendría bien. Seamos ganadores, ¿viste? Tengo la garganta intacta del verano. Ya te voy para gritar por lo menos 10 goles de febrero, nada más. Mirá, yo quiero 3, 4, 5, no sé. Bueno, muchachos, un abrazo. Éxitos y ojalá que se nos dé. Gracias, chao. Chao, hasta luego. 49, 26, 16, 22. Se van generando aceptaciones y disidencias en cuanto a lo que está ocurriendo, en cuanto a lo que planteaba recién Mariano. ¿Con cuántos puntos estamos conformes? Si vienen bien los 5 que planteaba Mariano, hay que tener algunos puntitos más. Hola. Hola. Sí, hola, ¿quién habla? Yo te voy a decir una sola cosa. ¿Pero quién Julio de Lanús. Ah, Julio, ¿qué tal? Bien. Suerte en la transmisión y tenemos que ganar todo y salir campeones. Nada más que eso. Está bien. Un abrazo y que siga otro. Chao, Julio. Chao, un abrazo. Chao, chao. Y no, es que hay conciso, que ganar. Conciso. Es que hay que ganar, sí, Lore. Sí, no queda otra. No, hay que ganar. No, es poco, 5. Lo ideal sería 9-9, pero bueno, hay que ver cómo arrancamos, ¿no? Pero el campeón le tiene que ganar a todos. Sí, eso es verdad. ¿Racing tiene que salir campeón? Y es el deseo de todos. Bueno. Hola. Hola, Ramiro. ¿Sí, quién habla? Ezequiel de Villa del Parque. ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo te va? Todo bien. Estimo que 5 puntos y con suerte. Ah, te estás bajando. Sí, 5 puntos y con suerte. La cancha del Boys es muy complicada. Es una cancha chica que a Racing no le va a venir bien. Y el partido con Boca creo que es, si no es uno de los más difíciles del campeonato, pega en el palo. hacerle un gol a un equipo de Falcioni no es fácil. No, no es fácil. No, no, es verdad, es verdad. Pero Racing ya le ganó, a Banfield. En dos oportunidades. Al mejor Banfield, al Banfield campeón, Racing le ganó. Sí, pero no es Boca. No es Boca, pero era el Banfield ayudado de Dualde, el Banfield también que estaba, iba para adelante por otros motivos también, ¿no? Sí, pero la verdad es que le tengo miedo. Bueno, está bien, no. A ver, miedo no, respeto sí. Sí, ¿no? Puede ser. Bueno. Bueno, maestro, gracias. Un abrazo. Un abrazo, chau, chau. Chau, Ezequiel, hasta luego. 4926-1622. Hola. Hola, sí, ¿quién habla? Sí, mira, habla Juan Carlos de Barraca. ¿Qué tal, Juan Carlos? Te quiero hacer una pregunta. En vez de hacernos tantos dibujos en el aire, sí, ¿qué es lo que vimos hasta ahora nosotros? Y muy buen partido con River, muy malo posteriormente con San Lorenzo, algo con los colombianos en el segundo partido, el primer tiempo quizás también estuvo... Remitámonos a eso, mijo, no hagamos tanto papel en el aire, pues yo estoy cansado de cuando arrancamos que fenómeno, la tercera, cuarta fecha, estamos afuera. Y bueno, entonces, ¿para vos cuántos puntos puede sumar Racing? Por el mes que sume los 9. Y bueno, sí, por mí también, pero... Pero lo quiero ver jugar, yo lo quiero ver jugar con All Boys, porque si no le ganamos a All Boys, pues está bien, que All Boys tiene buen equipo, lo que fuera, pero si no le ganamos a All Boys, y hablemos para sumar 30 puntos y salvarnos del descenso, como siempre. Yo creo que el partido que viene yo lo quiero primero ver jugar, y después, sí, aparte lo quiero ver ganar, porque si no le ganamos a All Boys, porque juega en el cancha de All Boys, muchachos, ¿qué pretendemos? Un abrazo, gracias, Chao. Chao, hasta luego. Hay que ganar a All Boys. Totalmente de acuerdo con la gente que acaba de cortar. Le tenés que ganar a All Boys. Obviamente. No podés, pero no podés ni empatar con All Boys. No, no. Tenés que ganar, tenés que arrancar ganador. Hola. Hola, Rami. Sí, ¿quién habla? Kiko, viejo, ¿cómo te va? Kiko, ¿cómo anda, Kiko, tanto tiempo? Bien, querido. No, te escucho siempre. Me parece muy bien. Escúchame, All Boys es un equipo de primera vez. Si empezamos con la mentalidad de ir a empatar en la cancha de All Boys, estamos listos. Hay que pasarlos por arriba, All Boys. Hay que hacerles sentir el peso de la camiseta. Pero a ver, ¿no es uno de los equipos fuertes, de los débiles, como yo dije recién? Sí, que se entienda, ¿no? Porque, a ver, débil está Huracán. El amistoso le zampó 3 goles y le dio un baile terrible. Sí. Así que no es un equipo... Es el más fuerte entre los débiles, digamos. Por eso, claro. No, al Boys hay que ganarle. No queda otra. Si empate con Boca y hay que ganarle a los Cuervos. Y los Cuervos siempre fueron hijos nuestros. ¿Desde cuándo le tenemos? No, 7 puntos. Bueno, como mínimo. Dale, dale. Un abrazo. Chao, saludos, Kiko, para todos. Saludos, chao, a la Chilindrina. Chao, chao. 49-26-16-22. Hola. Baja la radio. Ramiro. Sí, ¿quién habla? Alejandro de Claypole. Hola, Ale, ¿cómo estás? Yo creo que con el equipo que armó Racing, sí, el campeón de punta a punta. Ajá. Aparte, con Boca juegan cancha de Racing y vos sabés lo que es la cancha de Racing. Uh-huh. Va a reventar todas las canchas. Yo me imagino que va a ser... Con el equipo que armó tiene que ser campeón. Uh-huh. Pero lejos, aparte Boca, Herbiti arranca, no es que está jugando hace mucho tiempo. Yo creo que tiene que este año se le tiene que dar. No puede ser que... No se ve. Aparte, con lo que armó Racing, con lo que compró, tenemos que estar súper contentos y saber que va a ganar. Eso significa que no te sirven los 5 puntos que planteaba Mariano recién. Para mí ganan los 3 partidos. Bueno, ojalá. Ojalá. Yo me engancho con vos, Vas a ver que cuando juegue con San Lorenzo te vuelvo a llamar y va a ser así. Hacemos asado. Un abrazo. Gracias. Chau, chau. Chau, muy bueno el programa. Gracias, 49-26-16-22. La gente quiere ganar los 3. Sí, no hay Lola. Hola. Hola. ¿Quién habla? Cristina, de Belgrano. Cristina, ¿cómo te va? Bien, querido. Bueno, yo tengo las buenas expectativas, como todos los años, pero bueno, los pingos se ven en la cancha. Uh-huh. Y me conformaría con que ganemos 2 y por lo menos empatemos 1. Sin perder. Sin perder. Sin perder. Si se pierde, me parece que no está tan bien la cosa. Pero bueno, no me convence del todo el equipo, pero en fin. Un poquito de suerte y listo. Gracias por llamar, No, al contrario. Chao, hasta luego. Es que si perdés el último partido de los 3, te agarra el miedo de lo que te ocurrió el torneo pasado. Y de lo que viene después. O sea, viene Olimpo. Sí. Perdimos el campeonato pasado ante Olimpo. Después, bueno, 4 partidos al hilo. Sí, entonces sí, es volver otra vez a pensar... ¿Para qué está Racing? Sí, sí. No. Otro más, dale, hola. Hola. Hola. ¿Sí, quién habla? ¿Qué tal, Luis de Matadero? ¿Cómo le va, Luis? ¿Cómo te va? Cada día mejor. Bueno, escúchame. Racing es Racing. Sí. Racing tiene que tratar de ganar en todos lados. Sí. Si vamos a pensar en que no le ganamos al Boys, que tenemos un partido complicado con Boca local, sí, que San Lorenzo es difícil, bueno, entonces no pensemos que Racing va a salir campeón. Racing bueno. tiene que tratar de ganar los 9 puntos. Bueno, y a ver, te pregunto. Racing es grande. Pero Racing tiene que tratar de ganar en todos lados. Luis. No podemos pensar en que al Boys no le vamos a ganar. ¿Quién es al Boys? Luis. ¿Pero para quién es al Boys? Por favor. Vos porque sos de Matadero. ¿Cómo? Vos porque sos de Matadero, me dijiste. No, yo soy hincha de Racing, no soy de Matadero. No, yo soy hincha de Racing, pero quiero más a Racing que a mi familia. Mira lo que te digo. ¿Entendés lo que te digo? Está muy bien. ¿Eh? Te entiendo, a veces me pasa. No, pero ¿sabes lo que sucede? No podemos estar pensando que sacamos 5, que sacamos 6. Al Boys hay que ganar. ¿Quién es al Boys? Por favor. Luis, un abrazo, gracias. Igual que San Lorenzo, ¿qué es San Lorenzo? Pero pues, son lágrimas, ¿eh? Al lado de Racing son lágrimas. Chao, maestro, chao. Gracias, chao. ¿Otro más? Dale, hola. Sí. ¿Hola? Sí. Replay, mirá, yo soy Carlos de Caballito. ¿Te puedo decir una cosita? A ver. Me parece que está mal el disparador. A ver, ¿por ¿sabes qué? Por qué? ¿Por qué? Decilo. Porque es un disparador perdedor. Porque nosotros, como dijo este hombre y como dicen todos, si no le ganamos al Boy, si no le ganamos a los Cuervos que están, pero te mal, puso, si no le ganamos a Boca, pero pará. Decile a Marianito sí. que busque otro disparador. Dale. Un poco más optimista. Un abrazo. Porque es un disparador cagón. Chao. Está enojado, ¿viste? Dijo Mariano que se iba a enojar, ¿no? Sí. Hola. Hola. ¿Quién habla? Leonardo de Aroé. ¿Qué haces, Leo? ¿Cómo va? Bien. A ver, lo tuyo. Y lo mío. Este año tenemos que salir campeones, sí o sí. ¿Y cómo arrancamos el campeonato? Con los tres primeros partidos, ¿qué cantidad de puntos nos tenemos que convencer o nos viene bien como para poder seguir peleando por el torneo? Mirá, los dos primeros los vamos a ganar. El que le tengo miedo es a San Lorenzo. Mirá vos. Sí, muy jodido ahí el gasómetro. Bueno, y sí. A Boca le ganamos, porque a Boca ya hace rato que le venimos ganando. Sí, ojalá que se repita, que sigamos de la misma forma. Sí, gracias por llamar, ¿eh? Gracias, viejo. Un abrazo. Chau. 4926-1622. Hola. Hola, Ramiro. ¿Quién habla? Mario de Avellaneda. Hola, Mario. Sí, todo bien, che. No, escúchame, yo lo estoy escuchando. ¿Qué pasa con los hincharras? Le vamos a ganar a San Lorenzo y al Boy, viejo. No tiene nada San Lorenzo. Todavía no pueden armar el equipo. Y sí. Nosotros tenemos un equipazo. Sacando, mirá, a Vélez y a Estudiante. Sí. Que son los dos que está mejor. Para que Boca se armó bien, ¿eh? No, pero escúchame, vamos a ver, Boca. Vamos a ver con Godoy Cruz qué pasa. Lo quiero ver a Boca, ¿eh? Dale. Se armó bien, pero escúchame, no tiene nada que ver que se armó bien. ¿Sé cuántas veces se armó bien Boca y River? Mirá River cómo se armó bien también. Bueno. Los pibos se ven en la cancha. Hay que tenerle fe a Racing. Con este equipo va a mandar bien. Y con ¿cuántos Ruso. Puntos sacamos, Mario? Pero dos colombianos se pasa. El 9, ese yo lo vi jugar. Vi video ahí, los goles. Sí. Es un centrofoba que va a dar mucho que hablar acá, ¿eh? Mario, ¿cuántos puntos sacarás en los primeros 3 partidos para vos? Los 9, listo. Acordate lo que te digo y después vas a decir, este está loco. Hacemos un asado. San Lorenzo no tiene nada, papá. Hacemos un asado con otro también con los 9. Si no le ganamos al Boys San Lorenzo, jugador por jugador, Racing tiene más. Un abrazo. Le armó bien la delantera en el medio campo. Chao, Mario. Chao, dale. Hay otro más, dale. El último, ¿no? Sí, ya estamos. Hola. Hola. ¿Quién habla? Ramiro Valentín de Villaluro. ¿Qué tal, Valentín? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo andás? No, tanto tiempo que no te llamo, pero te escucho siempre. Me parece muy bien. Me hace bien. Bueno, escúchame. Está recomendado por el médico escuchar Esperanza Racinguista a las 7 de la tarde. Hace bien. Bueno. Ramiro, calculo que lo mínimo que podemos sacar son 7 puntos. Ajá. Y, ¿sabés lo que es más importante, Ramiro? Hay que ganarle a los chicos. A los cuadros chicos hay que ganarle, y cuando sos local tiene prioridad Racing, ¿vos sabés como que grande? Tienen que temblar cuando vienen a Avellaneda. Te interrumpo un segundito porque yo siempre me quedé con algo que en alguna charla de las tantas que tuvimos con Quique Wolf decía acá en el programa, que para salir campeón no hay que ganar únicamente a los grandes. El tema es ganar a los chicos, para claro. que cuando vos juegues con los grandes, ahí tengas la chance de poder quizás perder algunos puntos, que es lo más normal quizás perder con algún equipo grande, pero no con los chicos. A los chicos le tenés que ganar. O al Boy le tenés que ganar, a Olimpo le tenés que ganar, a todo ese equipo le tenés que ganar. No y de otra. Local hacerte fuerte, Ramiro. Y sí. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa, Ramiro. Bueno, Valentín, un abrazo. Gracias, te sigo siempre, Ramiro. Me parece muy bien, gracias. Chau. Chau. Bueno, el último, ahora sí, basta, porque si no la tanda se va a cualquier lado. Hola. Hola, sí, buenas tardes, Ramiro. Buenas tardes, ¿quién habla? Mi nombre es María. Hola, María. ¿De dónde sos? De Lomas. Yo quisiera que ganara los 9 puntos, sinceramente. Pero confío mucho en Mariano porque parece derrotista, pero en realidad nos está poniendo un poco con los pies sobre la tierra. Mm-hmm. Así que, bueno, es un poquito, parece confusa mi opinión, pero bueno, una cosa es lo que todos deseamos y otra cosa lo que puede llegar a suceder. Yo entiendo el deseo y sobre todo lo entiendo desde el nombre, ¿no?, que tenemos en el programa, que se llama Esperanza Racinguista. Para eso estamos, si no, nos vamos. Por supuesto. ¿No? O sea, por eso yo espero que pueda ganar los 9 puntos. Ojalá. Los 9 puntos. Otra para el asado. ¿Saben qué? En psicología esto a veces se dice, hay que decretarlo. Ah, así bien. Que todos los racinguistas, háganme caso, decretemos que Racing va a ganar los 9 puntos. Te mando un beso, María, gracias. Un beso grande para todos ustedes, los felicito por el programa. Muy amable, gracias, gracias. Bueno, ahora sí, nos vamos a la tanda. A ver, nos quiso poner los pies en la tierra, sí. Mariano, quiso analizar desde lo deportivo, de lo que se viene viendo él, que venimos viendo también los que tenemos la responsabilidad de analizar también desde lo deportivo a Racing, diciendo que con 5 puntos Racing todavía sigue en pelea. No estuvo tan errado Mariano porque él se basó en el campeonato pasado, en el partido contra Olimpo, en los refuerzos de Boca, sí. Y en las fechas que, la verdad que el fixture de Racing es complicado, más sí. Allá de salir con mentalidad ganadora y querer ganar los 9 puntos, hay que plantar los pies sobre la tierra, saber que tanto San Lorenzo, Boca, como el Boy, más allá de ser un equipo chico, dio pelea, sí. Entonces hay que ser realista también. Sí, y hay muchos de estos que de esa forma tampoco suman, ¿no? Jugando directamente con los que pensamos que pueden ser rivales directos en el campeonato, empatando o ganándoles también. Además, no suman. Se emparejó mucho el fútbol argentino. Antes iba un equipo chico y no le ganaba a nadie. No. O sea, y se pudo ver los últimos partidos. Tanto el Boys, Godoy Cruz, un montón de equipos que no se le achican a nadie ahora. Sí, es verdad. Bueno, tanda y ya venimos. Incansables de intentarlo otra vez. Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors lo tiene. Japan Motors, Warnes 1337 Capital. Teléfono 4-854-3741. Aceros DERS, ventas de hierros y aceros para la construcción. Trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS. Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494. www.acerosders.com.ar. Joyería y relojería Style. Regalos en oro y plata de la más fina y alta calidad. Avenida Pueyrredón 1561, Capital. En materiales eléctricos, Del Río lo tiene todo. Electricidad Del Río. Hipólito Yrigoyen 8925, Lomas de Zamora. Teléfono 4-292-8293. Polirrubro La Academia, librería, juguetería, regalo, fotocarnet, revelado de fotografías. Polirrubro La Academia, Pedraza, esquina Humberto Primo, Lanús Oeste. Para poder disfrutar no hay como Piñeiro Travels, la agencia de turismo racinguista por excelencia. Piñeiro Travels. Planifique su próximo viaje comunicándose al 4209-6951. www.piñeirotravel.com.ar. Presenta... Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4-922-5048. En Esperanza Racingista, los protagonistas. Bueno, tenemos en línea al gran refuerzo de Racing para este campeonato. Ya le han hecho 75.500 notas, ha aparecido por todos los medios. Pero nosotros tenemos con él de racinguista a racinguista, que es mucho mejor a veces que hablar de racinguista, que es él, con alguien que no es de Racing. Así que, de sentimiento a sentimiento, Franco Zuculini, Ramiro Gregorio, Lorena Somadosi, aquí en Esperanza Racinguista. ¿Cómo anda, amigo? ¿Cómo va? Todo bien, muchísimas gracias. ¿Cómo anda la cosa? ¿Contento ya con el retorno? Sí, sí, gracias a Dios. Ayer se firmó el contrato y bueno, hoy creo que a la tardecita llega el transfer, así que para estar más tranquilo, para estar a disposición del técnico el día domingo. Bueno, a ver, hoy ya hiciste las primeras actividades con tus compañeros. ¿Cómo te viste con los muchachos? Sí, gracias a Dios, ayer había empezado, pero bueno, mitad del entrenamiento el profe Cinquetti me dejó descansar un poco porque venía con el tema del viaje y bueno, ya hoy aguanté toda la práctica, así que bien, por suerte, sin molestia y bueno, adaptándome otra vez a lo que es el entrenamiento acá y el fútbol, ¿no? Uh-huh. Vos venís de jugar allá en el Génova, venías de trabajar con el Génova, ¿no? Sí, solo de entrenar, de trabajar nada más, pero igual los entrenamientos comparando con los de acá no son mucho parecido, ¿no? Acá se entrena mucho más y tienen mucho más ritmo. Mirá vos. Vos sabés que eso también el otro día lo charlamos acá con Martín Vitali el viernes pasado, que nos decía que los entrenamientos en Argentina a veces son más arduos de lo que son en España, en Europa. Él estuvo por España y estuvo por Chipre. En Europa en general. Que se trabaja con el reloj en la mano. Que en determinado momento le dicen, mister, se acabó. Y se van todos a casa. ¿Es así? No, sí, olvídate. Allá es muy... cada uno, si se siente bien, hace los ejercicios que, por ejemplo, el gimnasio allá no existe. El que quiere ir al gimnasio va solo. No es que se reúne todo el grupo como acá y van todos juntos en equipo. Allá el que necesita hacer gimnasio lo hace solo. Y después también, si te quieres quedar pateando lo último, pero todo individual, ¿no? El que se siente bien lo hace y el que no se puede ir a casa. Uh-huh. Bueno, se ve que algo de eso hiciste allá porque se te ve... bastante más erguido, en tu cuerpo estás más derecho, se te ven los hombros un poquito más más grandes, como que estás más fortalecido desde lo físico, ¿no? Me parece que te vino bien esa parte de Europa. Sí, en ese sentido, en Alemania, tanto en Alemania como en Italia, siempre hablaba con el profe para hacer trabajos aparte, tanto en gimnasio como en tema de físicamente, ¿no? De pasar, el tema de correr. Así que sí, yo también me siento un poquito más fuerte, así que mejor para estar acá bien y bueno, a utilizar. Te fuiste como niño mimado de Racing y me parece que volvés como el hombre Esperanza, Franco. No, Esperanza no creo. Sigo siendo un niño aparte también, pero Esperanza no, porque Racing tuvo un muy buen equipo y un muy buen campeonato pasado, así que yo vengo a sumar nada más y hacer lo mejor para este nuevo Racing. ¿Lo venías viendo a Racing? Sí, siempre lo seguía por internet, tanto a Racing como para ver a mi hermano, que gracias a Dios tuvo un lugar y pudo jugar tantos partidos. Claro, y bueno, a ver, si no hubieses venido a Racing en este momento, si lo hubieses tenido que ver desde afuera todo esto, y como hincha te lo pregunto, ¿vos lo veías candidato a Racing? Sí, Racing tiene un equipo como para pelear los primeros cinco, no sé si para ser campeón, pero para estar en los primeros cinco tiene todo el equipo. Después, bueno, los partidos hay que jugar, el campeonato también, así que todo depende del grupo, pero bueno, está para estar peleando el campeonato, después todo depende de nosotros. Recién charlábamos con los oyentes, nosotros proponíamos un disparador, de con cuántos puntos nos conformamos para el arranque de este campeonato, para los primeros tres partidos que son complicados, jugar con All Boys en la cancha de All Boys, le ganó a Estudiantes, por ejemplo, ¿no? Que fue el último campeón en la cancha de All Boys. Después jugar con Boca, que últimamente se le viene ganando, pero Boca se ha reforzado bien. Después jugar en la cancha de San Lorenzo, también últimamente no le está haciendo nada fácil poder ganar en esa cancha. ¿Con cuántos puntos ustedes se han pautado a arrancar más o menos el campeón? Karmas. Me acabo de llegar de la pretemporada, no sé si se ha hablado antes, pero por ahora yo haya escuchado nada, pero uno sabe que los primeros partidos son muy importantes para arrancar el campeonato con confianza. Los partidos hay que jugarlo, ¿no? Yo creo que All Boys tiene, en cancha de All Boys es muy difícil, es un partido muy difícil, cancha chica, presionan bien ellos, también juegan muy bien, así que los partidos hay que jugarlo, pero bueno, esperemos arrancar el campeonato de la mejor manera y agarrar confianza. Franco, ¿cómo encontraste al grupo? ¿Lo ves con mentalidad ganadora? Sí, sí, la verdad que lo encontré muy bien, porque hay muchos jugadores que yo no conocía y los que no conocía y los vi por estos dos días, los veo muy bien, muy bien. El grupo, muy lindo grupo, muy joven, y eso es lo que me hace más contento, porque me saludaron todos, la verdad que me trataron genial, genial por ser uno de los últimos refuerzos y llegar a últimas horas, ¿no? Recién te escuché hablando de posibilidad quizás en algún momento un rato, aunque sea 5 minutos con tu hermano, ahí en la mitad de la cancha. Creo yo que el que queda después de que los pasa, si los logra pasar, ¿sí? Que no sé, que esté preparado un ortopedio, algo para que le pongan una gamba, ¿no? Porque se la arrancan. Sí, yo se lo preparo y Bruno lo baja, ¿eh? Claro. Pero no, ojalá tenga la posibilidad de cumplir uno de mis sueños, ¿no? Jugar con mi hermano, que bueno, para hacer historia en Racing también, porque tuvieron muchos jugadores, muchos hermanos Racing tuvo que llegaron a jugar, y bueno, espero ser uno más de ese grupo. Uh-huh. Bueno, y ojalá que salga bien. Yo creo que están dadas las cosas como quizás que en algún momento se pueda llegar a dar, ¿no? Digo, por la lesión de Claudio, que no se termina de recuperar. Y después, bueno, Poclava está luchando al igual que Mayorga y que tu hermano. Así que si Racing forma un doble 5, en algún momento se puede dar. Te estoy poniendo titular, no sé si te das cuenta también, ¿no? Sí, me metiste de titular. Pero yo estoy para sumar. Llegué hace poco, el equipo ya venía medio armado, así que bueno, vamos a esperar. Voy a hacer también lo mejor para ganarme un puesto y bueno, jugar en este que tanto he soñado con mi regreso y poder tener mi cancha. ¿Cómo lo pensás eso, no? Justamente el tema de llegar a la cancha con los hinchas, ¿no? ¿Cómo lo pensás eso? ¿Cómo te lo imaginás? Sí, no, es algo que quiero que llegue el partido contra Boca para todo lo que es la previa, yendo a la cancha, estar en el estadio, todo eso, que con Racing es fiesta. Uno sabe que Racing siempre, cuando va a la cancha, tanta gente que se hace hincha de Racing siendo de otro club, porque es impresionante lo que sí. El hincha hace, ¿no? Así que bueno, espero que llegue rápido el partido contra Boca, así estamos disfrutando de estos momentos tan lindos que da Racing. Franco, ¿cómo encontraste al club, más allá del grupo? La verdad que hermoso, creció mucho en todo. La verdad que la dirigencia de Racing está haciendo un trabajo muy bien, muy bueno, con todo el tema de la pensión, el tema de gimnasio, de lo que es Racing. Pero la verdad que me sorprendió mucho, porque cuando me fui se ve que la plata de mi venta se usó mucho y muy bien. Eso es lo que más me preocupaba a mí, pero no tengo nada para decir, solamente agradecerle las cosas que lograron hacer. Pues sabés que yo también en su momento no logré hacerlo. Quizás sí nos vimos en una reunión que se hizo en Villa del Parque el año pasado, en la cual te agasajaron. Pero vos donaste un tractor la vez pasada. ¿Sí? Al predio. Sí, a las inferiores, al predio Tita Matiuti. Sí, no, sabelo, en serio, sos muy groso, loco. En serio te estoy diciendo. Eso es querer a la camiseta de verdad. Eso es querer a Racing, mí, eso de darlo... A mí, ¿cómo? No, eso es darlo de uno, digo, ¿no? Como para... para Racing. Es lo mío, pero lo comparto con Racing porque fue el que me dio la posibilidad, la apertura a ser conocido, a ganar dinero, no, yo qué sé. Claro, obviamente, Racing es el que me hizo llegar a Europa, así que agradecido siempre eternamente, y bueno, si siempre que pueda hacer un beneficio para Racing lo voy a hacer, así que en eso no, yo no tengo problema, el predio lo necesitaba para estar un poco más cómodo para el tema de arreglar la cancha, así que bueno, no dudé ni un minuto en dárselo. Habíamos preguntado primero en qué podíamos ayudar, la pensión estaba bien, después en el estadio no hacía mucha falta de nada. Bueno, lo que más necesitaban era ese tractor, así que bueno, puse toda mi voluntad para poder comprarlo y bueno, donárselo. Un fenómeno. Gracias, ¿sí? Como hincha de Racing digo gracias. Franquito, bueno, yo estoy convencido que hincha de Racing hay en todas partes del mundo, ¿sí? Yo, por suerte, tuve la chance de viajar por varios lugares y siempre me encuentro una camiseta de Racing por algún lado. ¿Te encontraste camisetas de Racing? En Hoffenheim, también ahí en Génova. En Génova sí conocí una familia entera que era hincha de Racing. también un amigo que simpatizaba mucho con Racing, que he conocido, que simpatizaba mucho con Racing, pero allá lo conocen todo, en Italia lo conocen mucho, en Alemania capaz que el fútbol argentino no se ve mucho, pero en Italia es terrible, así que me sorprendió a mí también, me sorprendió como hincha. Qué lindo que es Racing. Bueno, ¿te gustó la camiseta nueva, la que presentaron ayer? Sí, sí. Sí, muy linda, muy linda. La suplente también me gustó mucho y bueno, arrancaremos el campeonato con camiseta nueva. ¿Y qué número tenés en la camiseta? El 19. ¿Y el 36? No, pero porque por un tema de que los números altos, ¿viste? Ajá. Preferí usar el 19. Había un problemita con el tema de los números altos, así que creo que es hasta el 32 por ahí. Así que bueno, decidí el 19. Bueno, no tengo problema. Bueno, está muy bien, está muy bien. Esperamos verte con la camiseta puesta, Franco. Pero esperemos. Yo también estoy esperando ese momento. Bueno, ¿estás dispuesto para jugar el domingo? ¿Podés jugar el domingo? Sí, estoy entrenando normal, no tengo ninguna molestia. Bueno, el técnico decidirá quiénes son los 11 titulares, así que si no me toca, alentaré a Racing de afuera, y bueno, si me toca jugar, lo mejor para Racing voy a dar. ¿Y qué le pasó? Y se le cayó el teléfono. ¿Algo ¿Me escuchás? Ahora, estoy acá. Ahí está, sí. Ah, no se escuchó. Sí. Hola. Te escuchamos bien ahora, Franco, sí. Decías que si no te toca entrar, alentarás desde afuera, igual que tu hermano, que nos contaba que en el banco cantaba las canciones de la hinchada. Ya, pendejo. Bueno, Franco, abrazo grande, gracias por esta charla y la mayor de la suerte, ¿sí? A jugar con el corazón. Perfecto, como siempre. Sos el jugador del hincha. Eso está, bueno, estamos seguros. Muchísimas gracias, te agradezco y bueno, esperemos darle muchas alegrías a todos ustedes y al pueblo racinguista. Un abrazo, gracias. Un abrazo. Chao, hasta luego, buenas tardes. Chao, Franco, chao. Franco Zuculini, hincha de Racing y jugador de Racing. Pero por sobre todas las cosas, hincha de Racing. Tandy, ya venimos, dale. Bayro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania. Una empresa argentina y racinguista. www.pairo2000.com. Señor comerciante, no me diga que usted es hincha de la Academia y todavía no ha publicitado la campaña de Racing. Entonces venga, apoya al programa que sigue a Racing, juegue donde juegue. Anuncie en la cadena de auspiciantes de... Racinguista. Llámenos al 5778-1727. Esperanza Racinguista. Con la esperanza de salir campeón. Argencraft Sociedad Anónima, fábrica de papel y cartón corrugado bajo la firma de la empresa Ital Corrugado. Está en el Au del Campo 4098 La Ferrere. Teléfono 5225-9000. ventas@argencraft.com. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Réplicas de perfumería fina. Aceites esenciales para aromaterapia. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. Planicel, agente oficial personal. Todo en telefonía y accesorios para celular. Planicel, en sus dos direcciones, Avenida Mitre 531 Avellaneda y La Prida 271 Local 3, Lomas de Zamora. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Udaondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. BR Automóviles@gmail.com. César Po. donde impera la música. Avenida Rivadavia 7100, esquina Varela, Flores. Flores, teléfono 4611-8544. Donde impera la música. César Po, justo en la esquina. César Po. Piu Ristorante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos, catering. Piu Ristorante, Dardo Rocha 198, esquina Dorrego. Reservas al 4290-0228. Presenta Aceros Degers, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros Degers, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosdegers.com.ar. En Esperanza Racingista, información. Firme como el hierro de Aceros Ders, nuestro compañero Martín López López, siempre al lado del plantel de la Academia. Martín, ¿cómo anda, amigo? Bien, buenas noches, Ramiro. Buenas noches también a Lorena. ¿Qué te pasó? ¿Qué estás cantando? No estoy cantando. Ah, estás cantando, te salió así para arriba. Dije, bueno, ahora arranca. Me pegó el tonito de los colombianos. Exactamente. Sí. Bueno. Se acabó, dale. Estamos mirando el partido de Gido con España. ¿Lo estás mirando en este momento? ¿Cómo va el partido ese? El partido ya finalizó, terminó 1-0 a favor de España. Giovanni jugó 60 minutos. ¿Y cómo jugó? Dejó una buena impresión. Estuve hablando con un compañero español que me decía que la verdad se habló de él antes del partido y también había dejado una linda impresión. Luego del partido terminó jugando de único delantero. Sí. Colombia dejó un planteo un poco austero. Pero bueno, finalmente perdió 1-0 y no se comió una goleada, que es lo que creo que no quería el técnico colombiano. Seguro. Bueno, pero salió bien. Jugó 60 minutos, pero salió bien, sin problemas. No, ningún golpe, nada. No salió por un golpe. No, ningún problema para Giovanni, así que lo vamos a tener el domingo en Floresta jugando el primer partido del campeonato. Perfecto. Eso, bueno. Es una buena para el equipo de Russo. Dale, contanos todo en el tiempo que tengas, Martín. Vamos. Bueno, rapidito con la información, un Racing que hoy contó de nuevo ya con Suculini, que estuvimos escuchándolo hace un ratito, entrenando nuevamente con el plantel, y Teófilo Gutiérrez, que ayer había sido presentado, hoy entrenó por primera vez con el plantel, todavía no se ha firmado el contrato, se espera que sea en estas próximas horas, se está demorando por la llegada de algunos papeles, pero el colombiano va a terminar firmando en esta semana. El tema de Franco Suculini, llegaría el transfer y quizás podría tener un lugar en el banco de los suplentes. Lo de Teófilo Gutiérrez viene un poquito más complicado. Por el lado del equipo, lo que decíamos en el día de ayer, la formación que se viene barajando es la misma que disputó el último encuentro contra Atlético Nacional. Igualmente, mañana se va a realizar la práctica de fútbol formal, donde vamos a poder tener más indicios, aunque sin Giovanni Moreno, del resto de los jugadores que van a estar disputando el partido del domingo. Siguiendo hablando de los temas de refuerzos, se sigue hablando de Juan Marcier, este jugador que es pretendido por Miguel Ángel Russo. Sabemos que lo quiere el técnico y se estuvieron teniendo algunos avances, aunque del lado de la dirigencia de Argentinos Juniors dicen que no hay nada. Tanto el vicepresidente como el presidente Luis Segura dicen que ellos no han hablado con Racing, que están en desconforme con la actuación que tiene la dirigencia de Racing en cuanto al manejo del jugador, porque también esto había sucedido anteriormente con Gabriel Auche, y manifiestan que Juan Mercero va a seguir jugando en Argentinos Juniors. Lo cierto es que hoy el volante mete presión, habla con la dirigencia de Argentinos y manifiesta su gusto y su deseo de venir a jugar a la academia, y como se hizo siempre, las tratativas se están llevando a cabo con su representante Jorge Zitterpiller para poder comprar más del 50% del pase del jugador. Por ese lado ya está todo... Perdona, Martín. 80%. Sí, decime, Ramiro. Por ese lado está todo resuelto, por el lado de Zitterpiller y del representante está todo resuelto. El tema es... Segura y Guerra. Y la dirigencia de Argentinos. Sí, y Guerra, que bueno, no quieren dar el brazo a torcer, más allá de lo que pretende el jugador, ¿no? Que es lo importante también. Me imagino que en algún momento la palabra del jugador va a terminar incidiendo como para que sea jugador de Racing Mercedes en algún momento. Pero por ahora está en nada, ¿eh? O sea, hasta que no pase, o sea, Racing sí hizo una oferta, ya los dirigentes propusieron la plata que pretendía también Argentinos, pero los que están no queriendo ceder es justamente los que tienen ¿cómo se llama? Los derechos federativos del jugador, que es Argentinos Juniors, los dirigentes argentinos. Sí, también se habla en el medio del tema del poder que tiene Citerpiller, que ya habíamos comentado que solamente de palabra, no hay ningún papel firmado. Sí. Así que hay que esperar al día viernes. Marcelo iba a estar jugando en Brasil con su equipo por la Copa Libertadores, sí. Va a estar regresando en el día de mañana y se prevé que el viernes haya una reunión por primera vez entre la dirigencia de Racing y la dirigencia de Argentinos Juniors para juntarse y hablar seriamente por el pase de Juan Mercier. Hay que recordar que, como decías, tiene todo arreglado Racing con el representante, pero no con la dirigencia de Argentinos Juniors, y el día viernes es el día que cierra el libro de pases, así que será crucial esa reunión. Bueno, Mariano González, decime de Mariano González rápido, dale. Mariano González también prosigue las reuniones con Miguel Ángel Pires. Está complicado, lo decíamos, el problema es el Porto y Mariano González, aunque quiera venir, se complica. Sí. Lo de Marcos Angeleri surge como una posibilidad. Perdóname. Que le ha bajado el pulgar. Perdóname, Martín, pero también cortito lo de Mariano González. Tengo entendido que él también ya ha puesto algunas trabas, que no tiene mucha ganas de volver, porque Racing se ha acercado al dinero que pretendía Mariano González y ahora empezó a hablar como que, bueno, va a tener familia cerca de mitad de año y que pretendería quedarse un tiempo más en Europa, y sobre todo si es que quieren solucionar el tema de su pase allá. Así que no lo veo tan firme a Mariano para volver a Racing, pero simplemente por una determinación de él, porque ya el dinero que pretendía y lo que se habló en algún momento como para que Racing se acerque a esa moneda, ya estaría todo listo. Pasa por González exclusivamente. Bueno, lo cierto es que las reuniones con Miguel Ángel Pires siguen, también para charlar por el tema de Marcos Angeleri, que surgió como una posibilidad, aunque Russo no es de sus prioridades, no lo descartaría, pero ya aclaró que prefiere otro jugador. Bueno, mañana, a última hora del programa, seguramente vamos a tener los nombres de los jugadores que Racing va a anotar cablegráficamente, ¿sí? Los va a anotar, en realidad, sí, se dice así, ¿no? Que los anota. Sí. Los anota en la... No, se ha cambiado el nombre. Tiene una sigla en este momento... No, bueno, no va a anotar, recuerdo, Racing... pero no se dice más cablegráficamente porque sí. Ahora se anotan por internet. Sí, es verdad, por eso, por internet. El tema es que si Racing va a anotar algunos jugadores que seguramente van a tener chance de poder ser parte del equipo. Martín, un abrazo, la seguimos mañana. Un abrazo, Ramiro, chau. Chau, chau. Listo, nos vamos, Lore. ¿Ha sido todo por hoy? Sí, suficiente, ¿no? Suficiente. ¿Estás bien? Perfecto. ¿Viene bien? Bárbaro. ¿El viernes? El viernes estamos acá con toda la previa de Racing All Boys. Y preparándose para lo que va a ser la Transmi de Esperanza Racingista de All Boys Racing. Bueno, Marina Gianniotto estuvo en la producción, que finalmente puso la nota al aire como corresponde. El Cochimarro nos pone al aire. Y esto es Esperanza Racingista, señores. Ya venimos mañana. Seguimos hablando de Racing, lo de siempre. Chau, abrazo. Chau, chau. Que mantienes la marca del pecador.